Buenas noches, amigos. Damos comienzo a otra edición de Monóculo con titulares, un poco en una forma sui generis, porque como corresponde, todo falla al comienzo. Buenas noches a todos. Y bueno, así es, vamos a largar. Con toda la fuerza. Con toda la fuerza, como debe ser. El gran titular del día de hoy es la ausencia de el terreno de Damiani. No del espíritu, porque estamos con él, nos gustó siempre y nos gustará seguir sus enseñanzas. Exactamente. Además de eso tenemos... ¿qué otros temas tenemos así? Abuelo de pájaro, Mario, por favor. Bueno, críticas de Nick Novoa hacia los gastos que se generan en el Palacio Legislativo. En la guardería, cuando lo más importante son los niños. Y los más importantes son los niños de nuestros padres de la patria. Exactamente. Otro tema importantísimo, travestis exigen que puedan usar el nombre de mujer en los documentos. Un despropósito de los mariposones. Otro temazo. Hoy se jubilan los Rolling Stones. Algo que nunca había ocurrido antes. Exactamente, toda la información. Todo esto y mucho más en instantes, aquí en Monóculo, en la edición dominical, en simultáneo con rompantodo.net, porque estamos emitiendo en el mismo momento que ellos. Increíble. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Amigos, amigos, a ver ahí si nos escuchan. Ahora sí. Ahora esto. Está perfecto. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, una jornada de luto porque, como decíamos en titulares, hoy dejó la tierra de los vivos a alguien que está llamado a la tierra de los muertos. Exactamente. Alguien que se eleva, deja su instancia terrenal, pasa al territorio de los santos. Exactamente. Que tiene nuestro país. Tal es el caso. Y además una persona completa en muchos sentidos. Exactamente, una persona que supo llevar las riendas de uno de los principales equipos deportivos de nuestro país, como es el caso de Peñarol. Muchas veces la mitad más uno y en otros casos la mitad menos uno. Exacto. Pero bueno, de todas formas es importante la cantidad de gente que acompaña a esta escuadra y la cantidad de gente realmente era emocionante. Hoy tuvimos la oportunidad, por eso es que hoy Mario viene con estas ropas específicas de luto, de estar en las exequias de Damiani, que no está más con nosotros. Desde aquí un saludo para sus familiares. Desde luego, me hago eco de ese saludo. Y el abrazo fuerte, fraterno y redoblar las fuerzas en este momento tan difícil Yo me adhería, me parece que sería conveniente hacer un minuto de silencio, no sé si usted comparte. Es verdad, porque además, fíjese al grado que llega el homenaje que esta institución le rinde a su expresidente, que si no tengo mal entendido, y creo que no tengo mal entendido, hoy Peñarol perdió por 6 goles. Está bien, es una medida. Eso es una medida de luto, acompañamiento, exactamente. Que no solamente el luto va a estar entre los familiares, entre los allegados, sino en las tribunas. Exactamente. Y eso es importante. Así que bueno, un minuto de silencio, ¿no? Un minuto de silencio, amigos, discúlpenos. Sí. Voy a con un mate a la forma tradicional porque nos quedamos sin los inciensos porque estuvieron saliendo para. Hoy salieron para allá todos. Salían todos para allá. ¿Y la gente qué tal? ¿Pudo vender algo ahí? Y sí, sí, la gente compra incienso porque aparte como tienen problemas de vio para entrar con el tema de los paquetes de yerba y todo eso, nosotros lo estamos mentiendo. Aparte ahora con el tema este de las drogas que está difícil, los inciensos es más fácil de pasarlo porque vio que en el extranjero el paquete de yerba siempre como que... Llama la atención, no, ahí es una embocada. Eso viene creciendo. Y bueno, lo único que me he quedado sin stock para convidarlo hoy, así que por eso es que de repente dentro de un ratito lo va a notar medio lavado, que es la desventaja. Bueno, no, todavía tira. Pero todavía tira, todavía tira. Digo, hay que ver que igual ahí hay pedazos de eso, yo lo hice, es una mezcla de yerba y después un pequeño pedacito de incienso que a mí me quedaba en casa, lo destrocé todo y lo mezclé con el mate. Se nota porque tiene un gustito como más light. Es más light y es más común. Sí, más etéreo. Bueno, seguimos. Etéreo. ¿Cómo estamos con el minuto? Bien, ¿no? Está bien. Bueno. Apenas reponiéndonos, amigos, continuamos en esta edición. Hay que seguir adelante. Hay que ser fuertes, hay que seguir adelante. Y realmente una semana llena de noticias. Y llena de bajas, porque también desapareció esta semana, abandonó también la Tierra de los Vivos, Ángel María Luna. Exactamente. A los 68 años de edad. Nosotros lo mencionamos muy por arriba, pero no tenemos un recuerdo preciso en la noche del Alzheimer. Realmente tenemos que agradecerle a todos ustedes que estuvieron del otro lado. No sabemos, no tenemos crónicas qué fue lo que hicieron, si hicieron algo después de la noche del Alzheimer. Eso estaría bueno que también nos pudieran, si de repente a través del chat... en la página de Monóculo. Y a través del teléfono, a través del 908-5964, ustedes se pueden comunicar y bueno, nos cuentan un poco en qué consistió la noche del Alzheimer en cada uno de los hogares donde llegó la emisión de Monóculo, que sabemos, lamentablemente fue solamente hasta la una, después estuvimos recibiendo tanto... en el día de ayer, más precisamente, mails para ver por qué no continuamos. Y no continuamos porque también teníamos que salir, también teníamos que recorrer. Exactamente. Y además, eso de repente nos lo podríamos plantear en alguna oportunidad, hacer algún tipo de maratón radial, algo así como los paseanderos cuando hicieron eso. La maratón de chistes. Sí, impresionante, desde el restaurante Sudamérica, General Flores. Ellos batieron un récord mundial, un récord Guinness, contando chistes de la con la categoría del chiste uruguayo, ¿no? Exacto. Que no fino, es el chiste altivo. Claro, que no es el chiste guarango, grosero de los argentinos, sino todo lo contrario, es un chiste que no provoca de repente la risa, la vulgar carcajada, sino la sotificada sonrisa. Ah, lógico, sí, es más interior. Exactamente, es como el proceso un reconfortarse. Ahí está, es como uno como que se va reconfortando, y a la medida de la sumatoria de las horas, descubre que está en una situación interna muy próxima a lo que sería el nirvana o la iluminación. Es verdad. Y esos fueron los paseanderos, una pareja un hito. Maravillosa, realmente no sabemos si este año se van a estar presentando en el carnaval, pero creo que si no lo van a estar haciendo es una falta muy, muy importante para espectáculo. Es que eso es lo que hemos tratado también en otras oportunidades, el tema de que el carnaval también ha perdido un poco... La esencia, porque yo digo, esa gente tiene que estar en televisión. Tendría que estar en televisión. De hecho, también estuve leyendo, mira, una compulsa que hicieron con todo esto de la noche de la nostalgia en la semana. En cuanto a la televisión, qué era lo que la gente añoraba más y más extrañaba, y el primer lugar, ¿sabe que lo ocupaba? No, de Calegrón. Y podrían repasar de nuevo los programas, ¿no? Yo creo que con eso lo que estamos viendo, además, es que la gente realmente, el uruguayo, que es una persona más bien alegre y por feliz. Por naturaleza. El uruguayo simpático. Es, sin dejar de ser de pensamientos profundos, es alegre. Es alegre. Aunque no lo demuestre de repente. Pero también por eso mismo de la profundidad que hablábamos antes. Porque si no, para eso es la macacada. La guarangada. Y la guarangada es lo más sencillo de encontrar, lo más fácil de encontrar. Entonces, ¿y bueno, qué otros programas tenía ahí la encuesta? ¿Tuvo acceso a más datos? Tuve, pero no me acuerdo. Pero tengo acá, si... Bueno, a ver si las cámaras lo acompañan, yo por no favor. Sé. Lo que pasa es que son... Esto, hay que ver también que lo que... Lo que llega en información, lo que me mandan es totalmente... Yo recuerdo en una época anterior cuando Monóculo realizara esta misma compulsa sobre qué programas serían los que más añoraba el público, haber obtenido en primer lugar el cine de Cantinflas, y no pasaron 6 meses para que Canal 10 en esa oportunidad revitalizara ciclo. Acá tengo, mira cómo está. El 43% de los votos fueron para De Calegrón. La gente quiere reírse, eso la es lo que gente podemos se quiere concluir. Reír. Fíjese, mire si apoyara su teoría, que el que le siguió fue Telecataplum con el 31%. Humor con distinción. Humor con distinción, Telecataplum. No hace especificación en este caso a la época de Telecataplum, porque ambos programas... Buenas. Son todas buenas. Son todas excelentes. Aparte, es uno de los pocos casos en que eso es evolutivo, porque usted vio que los últimos programas eran, sin lugar a dudas, mucho mejores que los originales. Uno miraba el último ciclo de Calegrón o de Telecataplum y iba al archivo y retrocedía, y realmente no reconocía con respecto a los primeros, porque eran cambios permanentes, sustanciales, y constantes. Y claro, y tanto es así que es difícil para la gente retener los artistas que participaban de esos programas, porque era una rotación era constante, era siempre una cara nueva, un libretista nuevo. Después, bueno, alguno iba muriendo y iban heredando. Iban saliendo con las patitas para adelante. Eso era un poco la jubilación del humor en Uruguay, siempre se da saliendo con el chaleco de madera, con las patas para adelante. Pero usted se jubila de esa manera con tranquilidad. También. Porque usted, cuando queda jubilado, descansa en paz. Exactamente. Quien no se ha podido jubilar y también trascendió en esta semana. Tenemos más programas añorados. Vamos sí, a... mire, por ejemplo, Martini pregunta el 18%. Baja Martini pregunta, aparte, que era un barcito, el regalo. Yo no sé si usted se acuerda del barcito de Martini. Era espectacular. Pero era un sueño. Yo tuve oportunidad de competir en una disciplina. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo le fue? No gané. Bueno, no importa. Y después tenemos... No quise. Sí, no, lógico. Vamos a usted, aclararlo. Que conviene. Aparte de 2x3 había disputa con el jurado. ¿Se acuerda que alguna gente la retrucaba y decía no, pero... No, atrevido. Bueno, sí. Yo en ese sentido no quise. No, hizo bien. Martini pregunta, ¿qué más? Y después tenemos Sisi pregunta. Doble que nada lo, con que lo Sisi. Mencionamos. Doble que lo nada mencionamos, con Sisi, doble con nada Isidro Cristiá, por favor, un por 4, favor. Un 4%. Y después una cosa que sí me duele un poco, es que Punto Final con Julia Moller... No, está en la lista. Está en la lista, pero con el 1%. No. Julia y Julita está para más. Yo digo que ¿cuántos uruguayos jóvenes, que hoy ya tenemos más de 20, nos fuimos a acostar con Julia? Es verdad. Y no pudimos, pero lo que sí pudimos fue retirarnos con su frase final. Con su imagen. El momento de Punto Final le decimos qué. Y ahí era salía la algo. Sapiencia. Maravilloso. Realmente muy linda la encuesta, muy útil, porque... como que cierra todo este panorama que tenemos, lo que comentábamos el otro día, el hecho de que el uruguayo entienda que la nostalgia, que el recuerdo, que el vivir pensando para atrás es lo que provoca el mayor contingente de gente festejando eso. La mayor alegría. Creo que el añorar este tipo de programas también cierra un poco el panorama así, digo, siempre. Exactamente. ¿Y sabe qué? Yo ahora cuando venía rumbo a los estudios, que venía en un diferencial. Como corresponde. En un ómnibus, exacto. Porque el auto, ¿qué pasó? Al final, el seguro y eso. El auto, no. El auto ahora lo que le estoy haciendo... No, está todo bien. Lo que pasa es que ahora le estoy poniendo patones. Ah, claro. Y eso lo quiero tunear. Y... Para hacer médanos en Cabo Polonio. Sí, voy a mezclar. De repente hago un poco de espectáculo también en el volante, que es algo que domino a la perfección. De verdad. Y aparte, por algo le decían Gonchi. Exacto, exacto. Y aparte, lo mío no es la velocidad, sino la acrobacia al volante. Es verdad. Entonces, bueno, eso es algo que estoy más o menos viendo para más el verano. Y de repente reengancho en Cabo Polonio, que ya tengo como un pisito hecho, la gente ya me conoce. Claro. Además, para el auto, lo que voy a usar en lugar del casco, yo tenía pensado de repente usar la galera del logo de monóculo. Me parece bien. Daría un toque de elegancia y pondría el deporte en su verdadero lugar. Y es lugar, una, ¿no?, forma de sponsorear. Una cosa señorial y no tan... Yo no tan la ligera. Berreta. Exacto. Porque realmente he visto más de un corredor que con esas viseritas... Hoy por hoy no lo uso. Es una risa, discúlpeme, sí, que le diga. Pero bueno, entonces venía en el diferencial y venía contento porque estuve por el hogar de monóculo contra la lucha contra la bulimia y la anorexia, y tuve noticias de, bueno, la última chiquita que había llegado del interior con aquellos problemas. ¿Está mejor? Sí, está mucho mejor. Tanto es así que usted se acuerda que le estuvimos... por semanas arrimando alimento. Sí. Y todos yo los le había hecho, la siempre la arrimamos, y la chica no había manera, no comía. Hoy parece que se la comió toda. ¿Se la comió toda? Hoy se la comió toda, así que eso es una cosa que a mí personalmente me llenó de satisfacción. ¿Y cómo no? Y entonces, ¿y quién le llevó la comida? Yo. Ah, y usted, Yo mismo, y porque de repente como que uno, yo también tengo cierta facilidad para el trato de repente con la... Aparte, usted lograba un acercamiento, aparte como venía con esta imagen también, porque venía, claro, del sepelio. Claro, está bien. Como que es una imagen, es, no soy lado, el enfermero. Por un lado, despedirse de alguien y darle la bienvenida a otra persona. A la vida. A la vida. Porque en cierta medida, eso es a la vida. Y bueno, y sabe que venía en el diferencial... Y curiosamente venía con la radio puesta el conductor y adivine qué estaban pasando. Una cosa extraña. No tengo ni idea. Digamos. Música de los 80. ¿Qué? Pero qué curioso. Después dicen que el carnaval brasilero, o el carnaval que es largo, y el carnaval uruguayo. Pero escúcheme, la noche de la nostalgia acá es una de. Es 365 días al año. Exactamente. Y bienvenido sea. ¿No? Lógicamente. La permanente nostalgia de los tiempos que ya pasaron. Aparte. Las cosas nuevas son una porquería, la verdad, es eso. Es verdad, cuesta a veces decirlo porque mal que bien uno también está intentando, pero es uno solo el que está intentando producir algo de calidad y nos enfrentamos como una avalancha de basura. Un vacío. Que se hace muy difícil... encontrar la brecha, la breta. Exactamente, el nicho del mercado. Exactamente, exactamente. Y bueno, nada, le quería confirmar, comentar eso. Y bueno, y después disfrutando del clima maravilloso que está en la capital. Hoy realmente es un domingo de lujo. Lindo, un domingo que ha sido una tarde para salir con los chiquilines, para hacer paseos al aire libre. Además estamos disfrutando de lo que puede haber sido para muchos un feriado, para quienes trabajaban los sábados. Este sábado no trabajaron, o sea que juntaron fuerza y deben haber estado recorriendo todos los lugares. Se nos viene, le digo a Mario, y dígame, lo comentamos con la audiencia, se nos viene el Día del Patrimonio también. Vamos a estar emisión especial el Día del Patrimonio, no sé todavía la fecha, no la tengo presente, pero vamos a hacer emisión especial patrimonial de Monóculo. Porque ¿va a haber visita a los estudios? Va a haber visitas guiadas, estamos un poco arreglando esos detallecitos, son mínimos, pero ya les podemos confirmar que el Día del Patrimonio, en este caso será la noche del Patrimonio, Monóculo va a estar emitiendo y haciendo una recorrida por los mejores lugares. Por lo general es un domingo, así que podemos... Suele ser un domingo, podemos mantener el día de emisión normal. Exactamente, pero si por esas cosas resuelven cambiarlo, ahí estaremos también. Nosotros siempre estaremos, tarde, pero estaremos. Exactamente. Amigos, quienes quieran comunicarse, 908-5964, el teléfono, mejor dicho, con 40 líneas colectivas de Monóculo para que ustedes nos acerquen su experiencia de la noche de la nostalgia. Tenemos en la sala de chat a... Fiasco, Zoraide, Emiliano. Y después estaba Gux. Y Gux también, pero no sabemos si cambió su nombre. Después tenemos a Carlos De Facio, que le mandamos también, por supuesto, a la audiencia un saludo muy grande, pero también a nuestro compañero Carlos De Facio. Otrora operador, hoy usufructuando del salario vago, exactamente, tratante de blancas, que está en Italia. Que bueno, los pedidos de extradición lo van a traer nuevamente a el Uruguay, y como él no tiene antecedentes, es posible que en el correr de diciembre pueda, el correr de enero diría yo, retornar a el trabajo comunitario que tiene que hacer aquí en los estudios Monóculo. Nosotros no hemos presentado cargos a el día de hoy, pero no sabemos también cómo va a venir. Si no viene con la cifra establecida antes de partir, vamos a tener que denunciarlo como corresponde, y ahí sí no garantizamos que pueda cumplir las funciones, ¿no? Es que las carpetas ya están están en manos de los profesionales. Exactamente, los fiscales tienen los documentos, todo prontuario, así que es cuestión de ver después si arregla o no. Exactamente, depende de él. Digo, nosotros no tenemos nada que ver. El euro lo favorece. Exactamente. En ese sentido, ahí está con todas las de ganar. Si él reparte lo que le quitan las chicas, ahí estamos del otro lado. Quizá. Amigos, vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos mientras ponemos pequeños detalles técnicos en correcto funcionamiento, y ya volvemos. We'll be right back. 18 minutos. Son las 9 de la noche y 29 minutos. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo, y uno de los temas que ha trascendido en la semana a nivel de medios de comunicación e información ha sido el tema de la salud. El tema de la salud se entiende por varios lados. Primero que nada, y esto es un saludo muy grande a nuestro país, es el desarrollo de la automedicación. Digo, no estar tan dependiente de galenos que muchas veces nos dan sorpresas y no son precisamente gratas, el pueblo uruguayo ha optado por automedicarse. Exactamente. Y en este proceso de automedicación que hemos optado todos los uruguayos, se constata que una de las mayores drogas que se consume en Uruguay legales son los antidepresivos. Son los antidepresivos y también lo que se puede entender como droga, el alcohol, ¿no? El alcohol, claro, eso también. Bueno, esa es la que, en realidad es la que rompe con todos los techos. Exactamente. Y para prueba de eso fue el éxito, además, de las cantinas de las móviles de Monóculo. Exactamente. Podemos decir con orgullo que se batió un récord en venta de bebidas alcohólicas una vez traspuesto los puestos de alcoholemia, de la antipática policía de tránsito, que no entendemos bien por qué el día que justamente más uruguayos salen a la calle se redoblan los controles. En cierta medida uno puede interpretar esta medida como que lo que quieren es evitar el festejo. Exactamente. O sea que la policía. Hay como una contradicción, ¿no? La policía de tránsito quiere que el uruguayo no festeje. Si tenemos en las cifras que estábamos hablando de drogas automedicadas y evolución de las drogas y automedicación, tenemos que hay 230.000 uruguayos que tienen problemas con el alcohol. Lo de problemas yo lo tomaría entre comillas, simplemente para citar la información. Exacto, sí, porque el único problema que se genera es si uno no llega al dinero para comprar el alcohol, o están cerrados los lugares donde se expenden. Claro. Tomemos en cuenta que somos un país de 3 millones de habitantes, de los cuales yo no tengo presente ahora la cifra que hay de menores. Ajá. Podemos concluir sin cálculos muy elevados que el 10% de la población de Uruguay adulta, o sea, capacitada para consumir alcohol, tiene problemas también con el elemento. Exactamente. ¿Eh? Y seguramente le digo que la mayoría de edad a la que usted hace referencia surja probablemente a partir de edades tempranas, 16, 17 años, que claro, es el mejor momento para arrancar con todas estas cosas. Porque uno va acostumbrando el cuerpo. El cuerpo, exactamente, ya lo va creando. Una persona a los 40 años que empieza a consumir alcohol Es un papelón. Una persona de 40 años se toma dos copas en una reunión, se pasa de la raya, se trompieza, se mete con alguien, se agarra la piña. Y es una falta de respeto brutal, mientras que si eso ocurre con 16, con 15 años, son jóvenes. Es más entendible. Está dentro del comportamiento que puede tener un joven con la natural rebeldía que siempre mencionamos. Bueno, está bien, que tome. Y si sigue insistiendo, que tome más. Y lógico, aparte un niño cuando comienza a caminar cae. varias veces antes de lograr andar. El andar elegante. Levántate y anda. Exactamente, antes de lograr el elegante andar de cualquier uruguayo. Exactamente. Medio. Una presencia. Impresionante. Entonces, bueno, es lógico que también a esas tempranas edades ocurran algunos desmanes que no pasan de ser chiquilinadas. Exactamente. Lo que sí se desprende de esta cifra, que son 230.000 que tienen problemas con el alcohol, entre comillas, lo de problemas. Lo que creo que ahí lo que estamos fallando es que si somos 3 millones de habitantes... Se nos está escapando mucha gente. Hay mucha gente que todavía no está teniendo los problemas con el alcohol que todos deseamos. Y sobre todo quienes, mal o bien, llevamos adelante la venta de este elemento. Sí. Y pagamos nuestros impuestos y nos gustaría que de repente que las cifras del año que viene superen. No digo un 50% que sería como el gran objetivo a lograr, pero sí un 10%, de repente un 10%. Tomemos el índice de inflación como un índice de crecimiento. Si superamos los dos dígitos, 10% más. O sea, el año que viene que haya 20%. Hay que redoblar. Exactamente, ahora, con el perdón de la palabra. Sí, porque me pone a redoblar, sí, me hace pensar feo. No piensen cosas que no tienen que ver. Ahora, yo también, digo, leyendo esta información... También hago una doble lectura, porque usted fíjese también la prensa, con la ambigüedad que maneja la información. Manipulan la información. Y no tienen la precisión que muchas veces logramos nosotros al dar los informes. Porque la cifra dice que hay 230.000 personas que tienen problemas con el alcohol. Ahora, yo digo, eso quiere decir que 230.000 personas tienen problemas para acceder al alcohol y el resto de la población no accede libremente... O toman como problema el hecho de que se consuma el alcohol. Queda ahí. Eso es lo que... Queda por ahí. Eso también a uno le es muy difícil a veces hablar sobre los porque temas. Además, si uno quisiera potenciar el país buroactivo que nosotros estamos intentando llevar adelante, podríamos perfectamente esta información decirla al revés. 2.700.000 personas no tienen problemas con el alcohol. Exactamente. Y eso sería, ese es lo del ver el vaso medio vacío o eso medio lleno. Eso le iba a decir. Entonces digo, vamos a ponernos la manito en el corazón a la prensa, por favor, a nuestros colegas, desde aquí los exhortamos, a que la información la den de repente con las dos visiones. Así que sea el consumidor de la información, el espectador, el lector, en el caso de prensa escrita, que determine en cuál situación uno se siente es más la que cómodo. Va a estar, es la que va a estar. Y hablando del alcohol, y hablando de todo lo que hemos estado hablando, ¿sabe cuál fue el trago estrella en la cuénteme, porque no he tenido oportunidad de ver a los promotores. Lo que más vendieron fue el trago en el vaso largo de plástico, que nosotros dábamos vasos de plástico, no porque no tuviéramos calidad como para servir vaso de vidrio, sino que al volante un vaso de vidrio es un peligro. Es un peligro un vaso de vidrio dentro de una frenada o algo. Un accidente, rompe el vidrio. Alguien se lastima. Entonces, bueno, era en un vaso de plástico largo, vaso de trago, era la mitad de la parte de licor curazao azul, que nosotros teníamos el Casanova, que debe ser de lo mejor que hay en plaza. Exactamente. Eso se le cortaba la otra mitad, la otra mitad restante del vaso, se dividía en partes iguales en caña con pitanga y pomelo. Un lujazo. Con granadina para las chicas, como habíamos dicho, los hombres más recios, el más trago seco, un trago más seco. Un trago más seco. Ese fue el trago estrella del 24 de agosto. Bueno, realmente me deja contento porque había una apuesta muy grande en este trago. Y de hecho, aparte, habíamos comprado, habíamos conseguido. Y no queríamos caer en tragos comunes. Tampoco. Sí, un trago caer exótico. En la pasilonga, claro. El trago más bien exótico. Exactamente. Otro de los datos que hay con respecto a la salud también tiene que ver con el aumento en el consumo de la marihuana. Y la cocaína. También hay datos. No tenemos los datos, lamentablemente este informe es parcial o podríamos decir interesado, porque no tenemos datos sobre el avance del consumo de la pasta base. No. Que es un poco el que ampara a la población de menores recursos. Exacto. Pero sabe que lo que sí tuve oportunidad de leer con respecto a la pasta base que usted dice, y es curioso también el dato, porque usted vio que todo lo que ocurre en el país, todos los desmanes de seguridad y todas las cosas que ocurren es el chivo expiatorio en base a la pasta base. Pero en un informe que tuve oportunidad de leer, se menciona que la pasta base, el índice de consumidores de la pasta base es muy similar al índice de consumidores de éxtasis. Ahí está, que son índices bajos. Entonces, o lo que ocurre es que estamos hablando demasiado de la pasta base, uh-huh, y no está tan presente como se supone que está, o que ese 3%, 2%, 1% de la población que consume pasta base hace un escándalo bárbaro. Hacen un ruido que yo los quisiera tener en cualquier fiesta. Para alegrar. Porque son la alegría en cualquier fiesta. Exactamente. Porque si hacen ese ruido. Exactamente. Yo quiero tener a esa gente en mi equipo. Me gusta eso. ¿No le parece? Cuando lo veo así, me gusta, me hace acordar a Julio Ríos. Sí. Y está bien, y qué mejor que evocar a Julio Ríos en un día como hoy. En un día como hoy, de luto para el deporte. Exacto. Señorial y bien educado. Sí. Y bien vestido. Bien entallado. Y con la palabra exacta, y nunca un desmán. Jamás. Nunca una cosa si fuera hay un desmán, de sitio. Es justificado. Totalmente. Como siempre. Y bueno, pero después en lo demás, tenemos 16.000 consumidores nuevos de marihuana y casi 5.000 consumidores nuevos de cocaína. Por año. Entonces, en este último año, esto fue lo que creció en este último año. O sea que estamos también en ese sentido logrando cifras espectaculares. Sí, es realmente o sea, un crecimiento a nivel país. Crecimiento a nivel salud, a nivel inquietud, uh-huh, a nivel holgorio de juventud. El único tema es que Si nos van 27.000, nosotros habría que una de las medidas que se me ocurre ahora es que habría que ver, estudiar el caso de si no estamos, esto que nos cuesta a la ciudadanía crear, que son los consumidores, si no lo estaremos exportando también. Sí, si no lo estaremos exportando y en cierta medida si no los estaremos también dejando un poco a la deriva, a la buena de Dios. En otro país. En otro país y en nuestro país mismo. Si no logramos de alguna manera satisfacer toda esa nueva demanda. Asegurar el abastecimiento, ¿no? Y porque y sabemos que una persona con síndrome de abstinencia es peligrosa. Es peligrosa. Además, vivimos en un régimen capitalista, ¿verdad? Donde lo rige la oferta y la demanda. Uh-huh. Entonces, digo, es una contradicción absurda que existiendo tanta demanda No haya oferta. No se pueda lograr. Es un muy buen detalle, un muy buen punto. Vamos a hablar con las autoridades. Cosas para charlar en la familia. Exactamente. Primero para ponerlos al tanto de la información a la que deben de haber accedido y también de nuestras reflexiones, que no sé si han accedido porque hemos visto más de un legislador que hace como oídos sordos a nuestras propuestas o por lo menos no se quieren hacer eco de las medidas que promueve Monóculo para el relacionamiento correcto de la sociedad, para el entendimiento. Tenemos que empezar a entendernos los uruguayos los unos a los otros. De esa forma podemos sacar el país adelante. Y podemos sacar el país adelante cuando contemplemos a toda la población. Exactamente. Y no solamente a algunos. Es que yo no sé si no hay atrás de todo esto algún oscuro deseo de mantener la rispidez en algún sector, en alguna cosa de la sociedad, tener siempre algún problemita para usarlo para justificar algunas fallas de otro tipo. Eso es otro buen punto. Le invito a escuchar otro tema musical, ¿le parece? Vamos a escuchar algo. Póngame más. Póngame un tema musical. Y recuerden, amigos, 908-5964, quienes quieran aportar. A ustedes de repente les parece, yo no tengo nada tan inteligente como lo que dice Monóculo, pero no importa, prometemos no burlarnos de su participación, sino al contrario, fingir que la respetamos. Interés. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos. ¿Cómo no?

Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, quienes se enganchen ahora a la transmisión, que en www.monóculo.com existe una ventana de chat donde está Emiliano, donde está Fiasco, donde está Zoraide, donde está Carlos, donde está Carlos también, está y está cabina y está estudios. Y estudios, exactamente. Ustedes pueden ahí verter sus inquietudes, como revisamos un poco la sala de chat y veíamos la buena acogida por parte de quienes están del otro lado del Día del Patrimonio de Patrimonio de Uruguay, pero más precisamente lo relacionado directamente con Monóculo. Sí, efectivamente, va a haber visitas guiadas, se les va a entregar souvenirs y folletería que hace a la recordación de esta fecha tan maravillosa para nosotros los orientales, porque creo que el Día del Patrimonio también, en cierta medida, conjuga con la noche de la nostalgia o con la noche del Alzheimer, con el hecho de mirar siempre para atrás. De eso se trata. ¿Para qué mirar el futuro? Si el futuro va a venir. El futuro no hay que mirarlo, porque el futuro viene. El futuro es como decir, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y a qué le importa qué va a hacer mañana? Si mañana usted va a estar. Exactamente. Y aparte va a estar, quiera o no quiera. Había una máxima que en el proceso cívico-militar nos caía muy bien, que era: los pueblos que olvidan su pasado están condenados a revivirlo. Nosotros no lo olvidamos. Jamás. Lo tenemos bien presente cada día de nuestras vidas. Y por eso estamos como estamos. Sí, sí. Y aún así también lo podemos revivir. Porque eso ya es una capacidad inherente al pueblo oriental. Es verdad. Otra de las noticias que han trascendido y realmente han sido manipuladas la información es unas declaraciones de Nin Noboa, donde daba cifras de que se gastaban aproximadamente 25 mil pesos uruguayos, o sea, alrededor de mil dólares, podemos decir, un poquito más de $1,000 por cada niño que está en la protección. Por mes. Por mes, exactamente, que cada niño que está protegido del Palacio Legislativo. Exactamente, la guardería donde dejan todos los empleados de allí a sus hijos. Exactamente, y eso había provocado una reacción. Esta noticia no cayó simpática por parte a la oposición y surgió una noticia que tendríamos que nosotros enorgullecernos de que es así. Como mal vista. No entendemos bien por qué se dio esa situación tan antipática, porque tenemos que tener ciertas cosas en cuenta. Primero que nada, los niños que están alojados en la guardería del Palacio Legislativo son hijos de nuestros padres, los padres de la patria. Exactamente, los nuevos próceres. Exactamente, primero que nada eso es para tener en cuenta. Segundo, si lo tienen que dejar en la guardería es porque el núcleo familiar o la conformación del hogar no les permite a los niños estar en su casa atendidos como se merecen. No los continenta. Qué linda palabra. Qué buen término. Me gusta. Sí. Y por otro lado, lo que hay que celebrar de esta noticia es que si se gastan 25.000, a mí no me parece mal, se podrían gastar 50.000, 60.000. Es un orgullo. Por niño, porque lo que más tenemos que nosotros como sociedad aspirar es a que los padres de la patria, que llevan adelante los destinos de este maravilloso país, estén en paz. Exactamente. Estén tranquilos. Tengan a los hijos bien cuidados. Y los hijos bien cuidados. Que después surgen, como siempre surgen los tirapiedras de siempre, que dicen, ay, para un niño de escuela se gastan 3, 4 pesos. Bueno, señor. Bueno. ¿Quién le manda a no ser nadie? Y lógico, porque si usted se hubiera metido en la política, usted hubiese seguido los pasitos que el país le da y le brinda, y hubiese acogido todas las opciones y posibilidades que la patria le da, usted no estaría en una situación en la que de repente gastar 1.000 pesos, 2.000 pesos por mes para mandar a su niño a estudiar le fuera un problema. Exactamente, o sea que acá las cosas como son. Es muy cómodo tirarse para atrás y quejarse, tomar mate, dejarse crecer la barba y quejarse y leer y revisar bibliotecas de los 70, de los 60, y siempre estar protestando. Aparte, le voy a decir una cosa, Nino Boa increíblemente lo dijo en tono de disgusto. Sí. Y fíjese lo que dijo, y mire la contradicción de los dichos de Nino Boa, porque Nino Boa dijo que 25 mil pesos por niño eran un exceso, mientras que como solución a eso usted le podía dar 3 mil o 4 mil pesos a cada empleado, que con ese dinero podría mandar sus hijos a las guarderías del British o del Elvio. Yo digo una cosa, aparece. Si estamos... ¿Somos varelianos o no somos varelianos, Catalina? Exactamente, somos varelianos. ¿Peleamos por una enseñanza pública o no peleamos por una enseñanza pública? Desde siempre. Entonces, si bien peleamos, después a nuestros hijos nosotros los mandamos a enseñanza privada. Pero porque es mejor la calidad de la enseñanza que reciben porque ahí. Porque queremos lo mejor para nuestros hijos, pero está bien... Y podemos hacerlo. Está bien que los niños de menores recursos sí asistan a la enseñanza exactamente, pública. Exactamente, exactamente. Entonces, este hombre... se queja de los 25 mil pesos que se gasta para los niños, cuando en realidad debería ser un motivo de orgullo. O de alarma también, porque se podría gastar más. Se debería, bueno, quizás, claro. gastar más. Es, ahí está, para ponerse metas. Lo que pasa es que yo creo que quizá en ese sentido el gobierno como que tema... Un bajo perfil está jugando. Exactamente, y quiera como no prometer mucho más. Seguramente, naftalina, en... Yo creo que vamos a llegar a 75 mil pesos por mes para nuestros niños. Tomemos en cuenta que si los niños del Palacio Legislativo, de los empleados del Palacio Legislativo, les cuesta 25 mil pesos atenderlos durante un mes, la atención no es solamente en el Palacio Legislativo. La atención es en todos y cada uno de los hogares de estos señores. Entonces sale más caro. O sea que es un dato a manejar de otra forma. Aparte, es la distorsión de la información. Muchas veces lo hemos visto, y en las escuelas de periodismo de Monóculo siempre hemos sido muy celosos en este sentido, es el buscar, no mirar el árbol, sino mirar el bosque. Qué bonito proverbio ese. Exactamente. Muchas veces a primeras vistas puede resultar que, bueno, qué oneroso, pero no. Mirándolo, analizándolo correctamente, no es tanto. Y por otro lado, una de las cosas que nosotros tendríamos que propender es a que los hijos de nuestros padres de la patria sean los más preparados. ¿Por qué decimos esto? Porque mañana, a lo largo del tiempo, lo hemos visto, mañana van a ser los padres de la patria. Exactamente. Porque la clase política se hereda, se reproduce, y quienes fueron, después tienen hijos, después tienen nietos. Entonces lo mejor es que estén bien preparados para todos. Todos ganamos con eso. Es que eso es algo que está planeado, y creo yo que quizás tiene el inconsciente colectivo del uruguayo, que es un pueblo que apela constantemente a mirar para atrás y constantemente a la nostalgia, y que a su vez ese pueblo tiene todos los problemas, entre comillas, que hablábamos antes del alcohol, de la automedicación con los antidepresivos y todo eso. No me gusta hablar de problemas. Son oportunidades. Son situaciones. Son situaciones personales. Entonces yo digo, fíjese qué bien orquestado que está todo, que si usted hace una bolsa con todo eso, lo mejor para que la nostalgia exista como tal es tener que retener pocos apellidos en la cabeza. También. Entonces usted sabe que tiene... Valle, y habla de Valle. Y habla del viejo, y habla de Jorge, y un montón. Del hijo y del nieto. ¿No? Y todo así. Usted habla de, en otro ámbito, habla de la Cruz. También. Y habla de. También. De Cacho, de Maxi, de Laura, de todo, porque va todo en la misma bolsa. Entonces digo, es también así, de esa manera, que se logra simplificarle. Y podemos apostar a la memoria colectiva. Aparte, la plata, esa plata que se gasta, está bien gastada, porque son los niños que en el día de mañana van a tener que dirigir este país. Y lo mejor es tenerlos bien preparados. Exactamente. Aparte, le digo una cosa. Dígame usted, con la mano en el corazón, sinceramente, y cualquiera de la audiencia que esté dentro del territorio nacional, en este caso, porque lo que voy a mencionar es para los que estamos aquí. Dígame, ¿usted nota en algún sentido en sus ingresos esa quita para pagar esos 25 mil pesos que cada niño... Para nada. ¿Se da cuenta? O sea que también eso nos enaltece a nuestros ingresos, porque usted fíjese que usted 25 mil pesos ni lo nota. Nada. Y son 25 mil pesos por niño. Yo qué sé cuántos niños son los hijos. No trascendió la cifra tampoco. No trascendió la cifra. Exacto, exacto. Entonces digo, es, ¿no? ¿Cuánta plata tenemos para gastar? Toda la que queramos. Toda la que queramos. Exactamente. Plata es lo que sobra. Y, lo, sí. y esos indicadores los da permanentemente nuestro ministro de Economía, que nos dice, para quienes no quieren creer, que estamos bien. Claro que estamos bien. Y estamos bien. Y podemos, ¿sabe qué? Estar mejor. Y sí. Estamos bien. Estamos mejor y vamos a estar mucho más mejores. Exactamente. La evolución natural. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos. Quedan 10 minutos para llegar a las 10 de la noche. Tenemos otros temas que han sacudido también, o no tanto, a la información esta semana, como es el descubrir el matute en nuestro interior profundo, más precisamente en Salto, donde cayó un cargamento de droga que, bueno, analizaremos más adelante. Vamos a la música y continuamos. Recuerden, www.monóculo.com, sala de chat, es lo que está más activo en este momento y donde están aquí los obsecuentes de siempre. Los que no queremos perder de vista nunca. Ahí están. Exactamente. Y bienvenidos sean. Son las 10 de la noche y 6 minutos. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden www.monóculo.com. Les recordamos que ahora, a partir de este momento, va a salir el programa en diferido en rompantodo.net. Hemos establecido nuevamente contacto con Leo Villar, ya que Leo Villar en estos momentos también está haciendo su programa. O sea que coinciden los horarios, pero en la semana ustedes pueden escucharnos en esta emisora, colega, y desde aquí saludamos a Leo Villar, que había anunciado, que había intentado llevar a los Buitres a Estados Unidos para que tocaran, y bueno, problemas de visa, un poco lo que le pasó a Rosadilla. Impidió pagar el pasaje. Sí, exactamente, impidió que se estuvieran presentando en la gran democracia del norte. Desde aquí un saludo grande, Leo. Y continuamos. Y transmitirle también a Leo, a través de él, hacer llegar un saludo grande a nuestro amigo George. George W. Bush. Exactamente. Y por otro lado, le digo una cosa. Los Buitres, estaría bien que viajaran, de repente, si logran hacerse la tarjeta de crédito para pagar los pasajes. Uh-huh. Pero yo diría, no sé si ellos podrán hacer las canciones que hacen en inglés. No sé realmente cómo era el repertorio, suponemos que sí. Porque si la cantan en español, digo, no, para toda la latinada asquerosa no van a ir a cantarle... Sí, sería una pena. La porquería, tiene que ser un ritmo de salsa y merengue. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Después nos enteraremos. Otra de las noticias que ha provocado cierto resquemor por parte de el ministro Mujica, el ministro de Ganadería y Agricultura, es el hecho de que se usara... él se molestó mucho cuando se usó su apodo, su apelativo de Pepe. Exacto. Para lanzar unos chorizos que eran los chorizos del Pepe. Exacto. Esto indudablemente no sirvió de ejemplo o no hizo recapacitar a los comerciantes que ahora, no contentos con el chorizo del Pepe, también está en el mercado el CD del Pepe. Impresionante, ¿sabe que yo me lo compré? ¿Y? Y pues me defraudé porque en realidad no aparece nada en el CD del Pepe. No, y no tenía ningún mensaje. Lo puse en el DVD y no aparecía nada. Bien. Lo puse en la bandeja, no aparecía nada. O sea que yo no sé si habrá sido una partida fallada. O publicidad engañosa, podemos decir. O es una burla al consumidor que habría que analizar. Exactamente. De quién viene la burla. Realmente. Si del ministro o de... Yo no puedo pensar que el ministro haya adoptado una conducta de esa categoría. ¿Qué semana de ofuscamiento que hubo? Porque usted vio que Nick Novoa se enojó. El ministro se enojó. Una semana raro para el carácter del uruguayo, el enojo. Y más de Nick Novoa, que es como un remanso de paz permanente. Y porque es el hombre del interior. Usted vio que las personas del interior tienen como otro llevar. Tienen como una la vida. Paz interior. Claro. De repente. Y la trasladan. Sí. A la forma de expresarse. Nin siempre nos cayó simpático. Que le digo que es una maravilla lograr para la gente del interior ese remanso de paz que tienen. Es que muchas veces. Porque en las ciudades del interior es imposible mantenerse tranquilo. Hoy por hoy, la ciudad, y más precisamente Montevideo, el centro neurálgico de América del Sur, es un ritmo y un vértigo que a veces se hace muy difícil para quienes estamos en los medios seguir las noticias día a día como debería ser. Exactamente. Pero tenemos que acusar de que a veces hay noticias que se nos escapan porque se suceden una tras otra. Es que son constantemente que se suceden los hechos y es difícil de seguir. Y aparte, además del centro neurálgico de América del Sur, ahora las capitales del interior, que también están sufriendo un impulso descomunal, endemoniado. Sí. Y pese a eso, igual la gente del interior logra como mantiene esa suerte de ritmo... De mansedumbre. Exactamente, más reflexiva. Es verdad. Y realmente esto se perdió esta semana con las declaraciones de Nick Novoa. Yo creo que también, no sé hasta qué punto, porque realmente no pude asistir, estas declaraciones él las hizo en el almuerzo mensual de los dirigentes de marketing. Quizás la comida. Exacto. No haya sido la que hubiera esperado Nin, y eso provocó un malestar porque es sabido que una persona que está mal alimentada o no alimentada como está acostumbrada puede alterar el carácter. Bueno, un proceso de digestión o en un proceso de digestión inadecuado de repente también. Quizás sea eso, quizás sea un mal momentáneo porque... no tener un gelés a mano. Por ejemplo. Puede ser. Porque no, para que no se infle. Exactamente. Puede ser una cosa. Y bueno, y José Mujica también se molestó por esto. Y bueno, él le hacía mención a un poco como el tema que era como una suerte de competencia desleal. Una viveza criolla. Exactamente, una viveza criolla. Y yo lo que constaté el otro día con alegría y veo también la picardía constantemente de las empresas y la buena predisposición para que todos juntos podamos sacar el país adelante, que recorriendo las góndolas de Tienda Inglesa, el mejor supermercado, digámoslo con todas las letras, exactamente, y es más, el único gremio hasta el momento que ha apoyado, que apoya a los patrones y que yo he apoyado a ellos también, exactamente, el único gremio que he salido con la bolsa de Tienda Inglesa por la calle Arocena aplaudiendo a junto a los empleados, exactamente. Y esa manifestación, es bueno decirlo, no tuvo la cobertura mediática que debería haber tenido. Hubiesen merecido. Porque sí, la prensa, y esto es una denuncia muy fuerte que hace Monóculo, se hizo eco cuando aparentemente surgió algún tipo de ilícito por parte de los dueños del supermercado. Pero cuando los empleados se apoyan al empleador, ahí eso no tiene nadie dice nada. Y yo, que soy un habitual consumidor en tienda inglesa, le digo cliente. Que un cliente habitual, un amigo de la casa, de una de las casas, le digo que la entrada a tienda inglesa estaba llena, tapiada absolutamente todos los vidrios de pancartas y de adhesiones de clientes apoyando al gremio. Y eso son cosas que no muchas veces se dan. No trascienden, además. Y no trascienden, ese es el error. Ese es el error. Pero bueno, en tienda inglesa, el otro día estaba por la zona de las carnes, y por primera vez en todo el tiempo vi que venden los chorizos del Pepe. No, el asado. El asado del Pepe, no, falda, nunca lo vi aparecer. ¿La falda del Pepe? No. Lo primero que vi ahora fue los chorizos del Pepe. Que no mal. Son los del Pepe, además. Que aparte no son los chorizos del Pepe. Qué raro ahí que se... ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le ha pasado a Don Henderson? ¿Le dirán Pepe? ¿A Henderson? José Henderson, ¿será? Y de repente... Yo no sé el nombre, siempre lo tengo como Henderson. O de repente es Pepe por doble P. También. Es Peter Paul. También puede por ser. Por ejemplo. Puede ser algo de eso. Mire usted, qué buen detalle. Sí. Celebramos y aquí sí. La iniciativa. Y la oferta sería muy conveniente, supongo. La oferta era un chorizo al alcance de... Eran, creo que, algo así como 5 chorizos a 26 pesos. Nada. O sea que era material de primera. Cinco chorizos por $1. Para, lástima. ¿Qué lástima país se puede dar ese lujo? Y aparte, es una lástima que la fecha no coincida con las despedidas de toda la gente cuando hace las reuniones laborales, porque el asado es algo que corre mucho y era una oportunidad más que magnífica. Y además es bueno el detalle que usted, lo que apunta usted, porque además siempre que se hacen despedidas laborales, siempre los productos que se consumen no tienen por qué ser de calidad, porque lo que impera es la camaradería. Cantidad, aparte. La cantidad. Eso es lo importante. Hay una pintada en la universidad en 18 que es bastante representativa. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de verla, que dice aliento a chorizo de fiesta. Y está bien. Es muy sutil. Fina. Y es fina y da exactamente en el clavo. Y además está en la universidad, me dice usted. Está en la universidad. Salvo que la hayan tapado ahora. Pero si fue tapada, fue en este último mes. Porque le digo que esa es una pintada que vengo viendo desde hace largo tiempo. Mire usted. Sí. Qué interesante. Está muy bien. Y José Mujica, ¿sabe que se enojó también? ¿Sabe por qué? Porque cuéntame. La prensa, tuve oportunidad de ver en el noticiero. Y la prensa con esa maldita idea de preguntar y preguntar y preguntar y dale y dale, le preguntaba. Insistir y machacar y molestar. Y usted como figura del sector mayoritario dentro de lo que es la fuerza de gobierno, ¿a quién va a proponer para reemplazar a Grobeto en la presidencia del Frente Amplio? Esto no es un tema para ahora, no sé qué. ¡Qué bien! Bien lo dijo, tuvo la diferencia de responderle al periodista. Bueno, y otro, de otro lado. Bueno, Mujica, pero le estamos preguntando esto y lo otro. Y alguno que le dice Pepe de atrás, una cosa realmente. Nos atrevió. Eso es una cosa. Nos atrevió. Porque nosotros, si le decimos Pepe, es porque lo conocemos. Exactamente. Porque supimos estar en la chacra de él, compartir. Yo le llevé semillas. Mírate, por ejemplo. Por ejemplo. Así que, y sin embargo, nosotros acá nunca lo importunamos. No. Nunca lo trajimos. Y no, es que no me tiene que hacer su trabajo. Si usted lo está todo el tiempo acorralando, no lo deja hacer. Es verdad. Qué increíble. Y además es muy temperamental. Y hablando de que usted hablaba de la picardía, a mí siempre me gusta la picardía que tiene la mirada, Mujica. Ah, sí. Y esa miradita que tiene cuando entorna un poco los ojos y dice... Y no dice nada. Pero lo que pasa es que lo dice todo con la vista. Lo dice con la mirada. Exactamente, dice todo con la vista. Lo que pasa es que es también lo que da los años, ¿no? Los años. Son las cosas que dan los años. Qué lindo. Vamos a escuchar otro tema musical, ¿le parece? Vamos a escuchar, Mario, y cambiamos de tema, sí, totalmente. Sí, estamos muy políticos. Porque hoy estamos muy políticos. Estamos muy políticos. Partidario, ¿no? Pero aparte, demasiado profundo, me parece también, como estamos tocando los temas para sí, la gente a esta a la hora raíz de la noche. Fíjese, son las 10 y 10 de la noche más o menos. Quizás hacer algo más light, ¿no? Tenemos que hacer algo un poco más liviano para la gente. Vamos a ver. Acabamos de revisar un poco la sala de chat y estamos viendo. No, ahora ya me perdí, ya se pasaron los temas. Quizás ahí esté en esa pantalla suya, Mario. Acá pero tengo, pero es impresionante la cantidad de letras que hay. Se hace muy difícil. Es muy difícil de seguirle. Chorizo del Pepe con jugolín de uva. Por ejemplo, esa es una propuesta muy que dice Fiasco. Que deja, es un poco lo del jugolín de uva, de repente es algo un poco que apunta, no sé si podremos llegar a cumplir con ese pedido, porque el jugolín de uva es un jugolín de los más escasos. De los más escasos. El sabor uva tuvo mayor repercusión en los suco. Exacto. Que eran los que venían de origen brasilero. Hablando de jugolín, mando un saludo grande a Juan Mendoza, que es uno de los dueños de Jugolín. ¿Ah, sí? Y amigo particular. No sabemos si está escuchando, pero bueno, de todas formas sí, un saludo grande a Mendoza. Y yo le mando un saludo grande a Gregorio, mi hijo, que es un gran consumidor de Jugolín. Muy bien, vamos entonces a la música y continuamos, amigos. Exactamente. ¿Qué vamos a escuchar, Naftalina? ¿Música en inglés o en español? En inglés tengo. ¿En acá inglés tiene? Porque es lo que nos han dejado. Y mira, sí, ponga, y ponga. Nosotros le seguimos el ritmo. No ponga algo muy alocado, porque si no, para bailar. Y ahora sí. Con esto de las drogas, Naftalina, me larga esto. We'll be right back. canción hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Uno de los temas que fue un éxito en la noche del Alzheimer, que le comento a Mario, no sé si usted está al tanto, no hay registros de esta noche. No quedaron registros. No quedaron registros, lo cual confirma que fue la noche del Alzheimer. Vio que no mentimos jamás, ¿no? Jamás, exactamente. Este tema de Loco Mía es un poco para hablar de la noticia que trascendió esta semana con respecto a el reclamo de los travestis de obtener el uso de los nombres femeninos que ellos eligieron. Y acá hay que detenerse en varios puntos. Primero que nada, que el nombre que uno tiene en la vida es el nombre que eligen sus padres. Exactamente. No es el nombre que uno elige, a no ser excepciones como el caso de Jorge Traverso. Exactamente. Porque llamarse Juber Pérez realmente es un nombre que no da para mucho, ¿no? No da para mucho. De todas maneras, yo ahí, porque yo digo, ¿cuándo hizo el cambio de nombre Traverso? No tengo ese dato precisamente. Porque él, digamos, sintió cierta vergüenza de ese nombre, ¿antes de ser famoso o luego de ser famoso? No puedo difícil responder. Nosotros, abarcar eso. Lo que sí podemos decir que ya Jorge Traverso lo aplicaba desde el momento que escribía de cine en el diario El País y que conducía un programa en Canal 5, en los mejores años de Canal 5, cuando ajá, Canal 5 ofrecía un espectro de programas que iban de todo tipo. Y dinámicos. Exactamente. Siempre era, por lo general, era con una mesa. Exacto. Y con un entrevistado enfrente o monólogos frente a cámaras. Uh-huh. Y mala iluminación o no mala, una iluminación a media luz, tenue, intimista. Íntima, exactamente. Uh-huh. En esos tiempos fue quizás las primeras apariciones mediáticas de Traverso, luego después subrayado, una historia que ya todos conocemos en la radio, pero sus orígenes ya los hizo con el nombre de Jorge Traverso. Pero es Jorge Traverso. Exactamente. Es un señor. Sí. Sin embargo, estos maricones. Exactamente. Quieren usar nombres de mujeres. Y creo que le están haciendo muy. Está quedando muy mal el género femenino en estas circunstancias, porque por más que uno los ve, y le digo la verdad, hay unos que están buenos. Sí, no, sin lugar a duda. No dejan de ser hombres. Exacto, exacto. Entonces no nos parece apropiado, no nos parece ni pertinente y nos duele que la prensa se haya hecho eco de esta idea alocada, claro, de los travestis de querer cambiar el nombre así porque sí. Claro, porque lo que se esgrime un poco a favor de esto es son intereses personales y burlas de estos señores, malos señores. Exactamente, que no decían que no recibían el trato que merecían, que daba lugar a la burla, pero realmente la burla la están haciendo ellos. Es que aparte es para burlarse. No es para menos. Yo digo, cada vez que tengo oportunidad, me cruzo con un travesti y no lo veo grande, yo me burlo. Lo menos me digo cualquier disparate. Yo, y si lo veo enfrente, si voy en auto le tiro una piedra. Si voy en auto me gusta gritarlo. Y claro. No sé, me sale. Yo qué sé, yo tengo madre. Usted tiene madre. A mí la mujer, para mí la mujer es el ser más maravilloso. Exacto, es una cosa prácticamente inalcanzable. ¿Y qué es esto? Que yo por ponerme una pollera y darme un poco de aire en el pecho voy a llamarme María. Claro. Por favor, siempre va a ser Mario. Yo voy a ser Mario. Es como a mí me parieron. Es verdad, están renegando de la naturaleza humana. Aparte, digo, después, usted, fíjese, usted ve la cédula, viene y recibe un documento, porque usted de repente tiene a este sujeto adelante, pero de repente en algún trámite, uh-huh, en el cual figura un currículum. Imagínense, mire, por ejemplo, mire qué currículum. Palabra está usando, para exacto, hablar de... porque me gusta el latín. Está bien. Y aparte, lo manejo con solvencia. Totalmente. Totalmente. ¿Se arriba a hacer un latín? No, ahora no, porque si no la gente se queda totalmente por fuera. Pero de repente, si usted recibe el currículum, y perdóneme el latinismo, usted de repente ve que dice, qué sé yo, Soraya García. Uh-huh. Y lee. En realidad, ahí también va a saltar qué puede poner en el currículum un travesti en la condición que vive. ¿Qué hago en la calle? Sí. Yo qué sé. Yo realmente no. Soy madre, no puede poner, por ejemplo. Soy ama de casa, ¿no? Porque no. ¿Qué, no es. ¿Qué va a adoptar? Exactamente, porque no es. No es. Entonces, usted llega, un empresario, con cualquiera de nosotros, con buena predisposición para tomar. Acostumbrados a recibir cientos de currículum por día. Exactamente. Entonces, usted ve y lee un nombre totalmente engañoso. Usted fíjese que usted deja de lado a orientales bien nacidos y decentes. Ajá. Uh-huh. Por darle y lugar, de repente, ¿no? Usted dice, vamos a llamar a ver, yo qué sé, Soraya, 18 años, yo qué sé, para secretaria, puede estar, no sabe escribir, bueno, no importa. Soraya, venga para acá, y le llega, sí. Soraya con barba. Sí, es realmente, no lo había visto por ese lado, pero realmente genera, da lugar a la mala fe. Exactamente, aparte, escúcheme, el uruguayo... Además, me cuesta creer que estos que piden el, porque podrían, yo estoy dispuesto a conceder el hecho de que usen su nombre entre comillas, pero que pongan condición sexual travesti, y sin embargo deben de poner mujer. Claro, quieren que pongan mujer. Exacto. Entonces es totalmente confuso, y aparte digo, la persona esta a la que lo que reclama es que de repente se le burla cuando, por ejemplo, el otro día yo escuchaba a una de estas, hombre, mujer, no sé qué decirle, uh-huh, que decía que, por ejemplo, cuando están tramitando la cédula, gritan Pedro Vázquez, y sale de repente, y claro, y está todo con de repente la musculosa, la minifalda, los tacos altos, y se siente sonrojado y la gente se burla. Pero bueno, eso es parte del ser uruguayo. El uruguayo es un ser que disfruta de la risa, y no es la burla, es el chascarrillo. Claro, no es reírse de él, sino con reírse él. Con. Claro, es reírse con él. Y aparte, uh-huh, no nos podemos molestar por los chascarrillos que se generan hacia nosotros, como los demás no pueden enojarse cuando uno. Pues exactamente. A mí, mil años, mil veces me cacharon con el tema de la pinta. Y bueno, y yo me lo banco. ¿Qué le decían? Y yo jamás le dije. ¿Qué le decían? Y yo qué sé, Paul Newman. Paul Newman. Langa, ganador. Y yo me la bancaba. Es verdad. Y yo digo de repente antes... Es verdad, yo muchas veces pensé que usted se llamaba Paul. Y claro, pero no. Así me decían a mí. Aparte, yo digo, cuando fui creciendo, el pelo se me fue oscureciendo, pero yo en mi juventud primera, uh-huh, era más bien rubión. Claro. Y entonces a mí me decían, Paul, ¿qué haces, Paul? Y yo iba de repente con mis tres novias, que antes de conocer a Paula, uh-huh, y me miraban y yo decía, muchachos, que se están riendo. Están jugando. Yo decía, bueno, visco. Gordo. Negro, pelado. Seguro. Exacto. Y son cosas que están en el diario vivir, eso se fermenta en la barra de barrial. Es parte de nuestra identidad. Exactamente. ¿No? El humor, pero siempre con distinción, siempre con respeto. Y con respeto. Mm. El humor que no hiere, el humor que no es hiriente. Al contrario. Pues usted le dice maricón de mierda. Es verdad. Y ahí sí. Y quizás se puede tomar como un insulto, pero hasta por ahí nomás. Por favor. Porque, mierda, ¿cómo? Mierda en Francia es suerte. Lo dicen en los teatros. Merde. Exacto. Le dice qué disparate usted, Mario. Realmente me sorprende el dominio de idiomas. Yo sabía. En el francés estoy recién comenzando. Je ne sais pas. Pero lo maneja muy bien, ¿eh? Sí, tengo una pronunciación. Es que también, es que allá lejos, tengo familiares franceses. Por eso viene. Claro, es más fácil, en ese caso es más fácil. Es mucho más sencillo. Esperemos que esta iniciativa no prospere, quede simplemente como iniciativa, como tantas iniciativas que después el sistema parlamentario de nuestro país aloja en cajones. Y de que ahí el tiempo se encargue, o en algunos casos la polilla, de tomar cuenta de estas ideas locas. Porque si bien los padres de la patria tienen la potestad de recibir las inquietudes de todos los ciudadanos, no tienen por qué darles curso. No, y le digo más, y si los padres de la patria tienen la potestad, las madres de la patria tienen el derecho a conservar también su identidad como mujeres. Es verdad, es verdad. Un poco más de música, ¿le parece, Mario? Un poco más de música. Y continuamos. Bonito tema el que escuchamos con anterioridad. ¿Te gustó? ¿Eh? Sí, rapidito, así, me gustó. Congelado de Monóculo presenta Perma 2000. la solución definitiva para matrimonios sin hijos. Perma 2000, el único y eficaz método de concepción vía email. Perma 2000, más de una década de investigación avalan nuestro prestigio. Perma 2000, la estricta selección de los más destacados sementales de la internet hacen posible nuestro compromiso de concepción asegurada. Perma 2000, momentos únicos con un solo fin. Pedidos a monoculo@gmail.com. Garantiza Basecom. Es otro producto de Laboratorios Monóculo. ¡Bien, rica leche! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo. Le decimos a Croto, que está en la sala de Steve Camp. Croto, por favor, entrar en la sala de chat y espero que ustedes lo atiendan como se merece, con la mejor disposición, como corresponde, porque está participando en el chat de Steve Camp y se está perdiendo el chat de todos ustedes, donde la gente le pedía que hablara un poco más en latín, pero yo no sé si usted... No, creo no. Que para el futuro, ¿no? Yo creo que en un programa más adelante podemos ahondar en el tema, pero esto acá no se trata de vanagloriarse ni de... ¿no? Entonces... Sí, está bien. Y después Zoraide pregunta si no íbamos a hablar de los 120 años de la Parvadomus. Nosotras mujeres de más de 30 años no hablamos. No conviene. No conviene, porque yo qué sé. ¿Qué vamos? Después de 30 aparte, años. Aparte, yo le digo una cosa: una mujer que se llame Parvadomus podría haber hecho como traverso y cambiarse el nombre. Sí, para algo más lindo. Para algo más lindo, para Parvadomus. No le gana ¿con nada. ¿Con quién salí? Con Parva. Sí. Es un, es un quemo. Está muy activo también Carlos de Facio, está trasnochando. No sabemos la hora, que es en Italia donde está participando. Nos interesaría saber a ver hasta qué hora y qué vida está llevando este embajador de Monóculo en el viejo continente, porque también está muy bien que participe, pero si participa, no descansa y después al otro día hace cualquier desastre, también nos es perjudica malo. A nosotros también es malo. Lo que pasa es que si en Italia a esta hora estamos en la madrugada, quizá también es la hora en la que tenga que hacer el recorrido para empezar a levantar los primeros billetes de, la chiquilina. De las chiquilinas. Vamos a ver que nos informe en la sala de chat y repetimos al señor Croto, que está en la sala de Steadcam, que puede ingresar en www.monoculo.com. Hay una pestaña que dice chat y de esa forma intercambia con el doctor Petorra también, que entró hace un rato que no lo saludamos y estaba aportando también en la sala de chat. Al doctor Petorra lo convocamos a entablar comunicación en la semana porque le vamos a dar una primicia a la audiencia, ya que en el próximo mes de septiembre, no, en el próximo mes de octubre, Monóculo se va a estar presentando en vivo y en directo para todos ustedes en un local de atracciones nocturnas como sería Matriz, en plena Ciudad Vieja, donde estaremos desarrollando un show espectacular con un repaso a nuestra publicidad, la que nos educó, la que nos formó. Exacto. Y los convocamos desde aquí. De todas formas, todavía no están los detalles ultimados, pero a medida que tengamos más noticias los vamos a estar informando. Pero recuerden, agenden los sábados, aparentemente sería el día de octubre y de noviembre, una cita obligatoria con Monóculo en vivo y en directo con todos ustedes y con un público maravilloso que está por llegar. Al que estamos acostumbrados. Y acá Carlos nos informa que son en este momento en Italia las 3:46. Las 3:46, bueno, está bien, es una buena horita. Ahora a las 4 empieza a hacer la vueltita y ya. Sigue de corrido, él dice que sigue de corrido. Muy bien. Otra de las noticias que ha circulado es la iniciativa o la inquietud por parte de Rubio, de la Organización de Planeamiento y Presupuesto, de eliminar el balotaje. Sí. Cosa que no compartimos en absoluto. En absoluto, porque hagamos un poco de historia. El balotaje acá nunca existió. Se implementó antes de el inminente gobierno del Frente Amplio y se logró frenar 5 años esta situación. Porque el primer balotaje tuvo el mayor caudal de votos el señor Tabaré Vázquez y el Encuentro Progresista y la Colcha de Retrasos. Ajá. Y los partidos tradicionales habían previamente, previendo esa situación, que yo creo que no porque el Frente Amplio no tuviera capacidad de gobernar, pero yo creo que ese no era el momento. No era el momento adecuado. Y los partidos tradicionales en ese momento velaron por la ciudadanía, por los intereses de todos. ¿Y quién más que ellos que construyeron esta patria? Exactamente, que tienen toda la historia en sus espaldas y además que dieron un ejemplo que sería bueno que lo siguiera mucha gente, porque eliminaron, dejaron atrás sus antiguas rivalidades y se unieron. Y se unieron. Por un país mejor. Exactamente. Y yo quiero pensar en la persona, en el estanciero que de repente tenía el retrato de Aparicio en el recibidor de su estancia. Exacto. En el casco y bueno, el sombrero, y de repente tener que votar a Jorge Valle. Creo que es un ejemplo para todos. Exactamente. Bueno, esta medida, como dijimos, es una medida de saneamiento electoral que dio sus frutos, porque en ese momento no el balotaje no lo superó. Exacto. La figura de Tabaré Vázquez. Después, en esta última. Cuando Jorge Valle se enfrentó a una serie de problemas externos totalmente a su gestión, como fueron las crisis que se desarrollaron en el mundo y que Uruguay, como decíamos hoy, al ser centro neurálgico de América del Sur, le fue imposible sobrellevar, pero sobrellevó, superó mucho más rápido que sus vecinos. Ah, no, sin lugar a dudas. Eso hay que dejarlo bien clarito. Sin lugar a dudas, quedamos mucho mejor parados. Y provocó que Tabaré Vázquez, sin necesidad del balotaje, ganara en la última elección con el raspando. Sí, sí, sí. Raspando. Ahí, con el 50 ahí poco por ciento y llegara a ser presidente. Y ahora se plantea la eliminación del balotaje. Yo creo que ya la ciudadanía uruguaya está madura como para transitar el periplo del balotaje. No me parece apropiado en esta circunstancia eliminarlo, porque si uno mira detenidamente el panorama político, todavía existe la posibilidad de que el Encuentro Progresista vuelva a ganar la elección. Estas medidas, que son medidas de emergencia, muchas veces hay que enfocarlas en el momento que ya no haya más remedio, como nos demostraron los partidos tradicionales al implementar el balotaje. Exactamente. De la misma forma, dejarlo de efectuar cuando se vea que las encuestas, que los indicadores no son los mejores, entonces ahí sí se implementa de apuro. Se hace, pero no así a contrapelo de las necesidades de un país que tiene que vivir en democracia, que está acostumbrado a vivir en democracia y sabe hacerlo. No como otros que es un relajo, viven la constante quimera de la democracia, pero después no esa costumbre de vivir en democracia no se transforma en hechos. Exactamente, y aparte socialmente provocan los problemas que tiene, por ejemplo, el país vecino de Argentina, que sabemos que absolutamente ante cualquier problema se generan manifestaciones y desmanes sociales. Descontrol. Impresionante. Donde también se vivió escenas de descontrol esta semana fue en Bolivia. Sí, usted, ¿cómo se golpeaba? Lamentable, lamentable que los indios bolivianos no aprendan a vivir en democracia en un régimen que no es el perfecto, pero es el mejor. No, y además que, sobre todo, que dejen de lado lo que son las tradiciones propias en el Parlamento. Porque si usted me dice, hubieron discrepancias y bueno, y se en tomaron una cancha de fútbol. Bueno, ejemplo, ahí póngale. Pero aparte, sobre todo, pienso yo que siendo coherente con la identidad, una población indígena, no tiene sentido que se tome a golpes de puño. Yo creo que si en ese momento de repente ellos hubieran sacado arcos y flechas y combatir de esa manera, el problema, hubiera sido más genuino. Más, sí, con mayor identidad, está bien. Pero esa pérdida de la identidad que sufren los pueblos a nivel mundial es algo que a mí preocupa. Los golpes, digo, donde primero asistimos a los golpes en el ámbito parlamentario ha sido, por lo que nos llega de información exterior, ha sido Japón. Y bueno. No tiene nada que ver. Si dijera Perú, que bueno, en un momento tuvo un presidente japonés. Claro, pero ellos se dominan las artes marciales. Vaya y pase. Pero Bolivia, con un presidente como Evo Morales, que hay una película que relata muy bien y lo retrata muy bien de su campaña que se llama Cocaleros. Cocaleros. La recomendamos para quienes quieran estar al tanto de quién es el presidente de Bolivia, no corresponde los golpes de puño. Hay otras. Y lo que yo le decía de las canchas, si en una cancha de fútbol después una hinchada se agarra a golpes, está bien porque viven una tensión muy importante durante 90 minutos y se va mucha pasión, está en juego. No solamente el hecho deportivo, sino el hecho de ser. Aparte es una violencia que en realidad se ejerce, pero descontractura. Porque esa persona después es un llega a su casa y no le tiene que pegar a la mujer. Y no le tiene que pegar a la mujer, ni tiene que agarrar a golpes al hijo. Nada. Porque se trompeó en la cancha. Aparte, si usted está hablando de una pelea en Japón, si usted tiene la oportunidad de ver la televisión de una pelea en Japón, es una maravilla. Es como ver el tigre y el dragón. Exactamente. Han logrado la estilización de la violencia. Exactamente. Es como ver Matrix, pero de verdad. Hechos por los que son, los que tienen esa disciplina. Pero usted ver a, yo qué sé, a 15 indios pegándose piña, vestidos de traje además. Sí, además sí, con ropas totalmente inapropiadas para la lucha. Inadecuadas para la lucha. Emiliano siempre nos confiesa y nos dice que él es un amante del sumo. Quizás tiene físico además para el sumo. Y tiene físico para el sumo. Quizás pueda dar un poco de luz sobre esta situación. Exactamente. Pero quizás no sea en este programa, ahora, sino en el otro. Yo le digo una cosa, hablando del tema de Rubio, ¿no? Esas declaraciones en contra del balotaje, a mí me genera una inquietud y una molestia. Dígame. La inquietud que me genera es, por un lado, parece, si no denota cierta temor. Inseguridad, ¿no? Inseguridad es lo que se está haciendo, por miedo a que la población reaccione en contra o le dé la espalda. Eso es una inquietud que me parece bastante infundada. Sí, totalmente. Porque, discúlpeme que lo corte con el razonamiento, es infundada porque nosotros, nuestro plan de obsecuencia de vida nos lleva a avalar cualquier medida de gobierno. Pero a su vez el gobierno recogió también la iniciativa de Monóculo al momento de que Monóculo veía que estaba un poco que no estaba siendo potenciado como debía ser la gestión de gobierno y ya tiene un programa propio de propaganda. O sea que hay elementos como para establecer un grado de seguridad grande. Sin embargo, Rubio en este caso denota cierta fragilidad. Abre una brecha y genera como una inseguridad que no nos gustaría estar en el papel, en el lugar de los legisladores, ¿no? Esa es una. Y después, la molestia que me causa a nivel personal es que usted, si va a Lotage, tiene otra oportunidad de ejercer la ciudadanía, que es ir nuevamente a votar. Es verdad. No conformarse con un domingo, sino ir de repente dos domingos a votar. Es verdad, es verdad. Y hay que fortalecer el ejercicio de la democracia. El ejercicio ciudadano es fundamental. Es verdad. Y más en una democracia que pretende ser representativa. Es verdad. Muy buena apreciación, Mari. Lo dejamos así, en el terreno de las sí, hipótesis. Sí, las cosas para que la gente vaya pensando. Que vayan masticando. Justamente a lo largo de la semana, vía Messenger, hemos descubierto por las confesiones que ha hecho Fiasco, totalmente sincero. Uh-huh. Recordamos que Fiasco es uno de los oyentes que mantiene la guardia las 24 horas en red. Ajá. Cuando nosotros de repente no podemos estar en red, sí está Fiasco. Ajá. Es el gran vigilante, nuestro sereno. Ajá. De la red. Y él me decía, yo muchas veces el programa no tengo la capacidad, él se confesaba, no tengo la capacidad de interpretar todos los contenidos, y a lo largo de la semana vuelvo a escucharlo ya sin el fervor del chat, sino en un, claro, en un momento de reflexión, sí, íntimo, sí, para asimilar el conocimiento que aquí nosotros vertemos. Un poco por eso nosotros también a veces dejamos preguntas, alguna cosita flotando, para que ustedes después, a lo largo de la semana, puedan bajar el programa y escucharlo tranquilamente, de repente hacérselo llegar a conocidos, a familiares, a amigos. Discutir. En fin, discutir. Discutir, confrontar opiniones. Si alguno discrepa con nosotros, bienvenida sea la discrepancia. Nosotros no le vamos a dar corte. Exactamente, bienvenida sea la discrepancia. Pero está bien que discrepe. Pero tiene todo el derecho. Exactamente. Que no nos lo haga saber. No nos interesa. Porque a nosotros no nos importa. Pero de todas formas, pero que la viva, cosa, que viva él internamente ese proceso como lo crea necesario. Último tema, ¿le parece, Mario, del día de hoy? Ya nos tenemos que estar despidiendo porque se nos acaba el tiempo. Exactamente. Y hay una cosa que yo le quiero decir que es maravillosa, que es una frase magnífica. Y es, si te asomas a un arroyo y observas una piedra debajo del agua, estiras tu mano, recoges la piedra, la quitas y la piedra estará mojada. Thank you. Bueno, amigos, nada más por el día de hoy. Nos reencontramos con todos ustedes el domingo. El próximo domingo a las 9 de la noche. Y sí, bienvenido Croto, que está presente, está siendo recibido, chat. Está, ¿verdad?, siendo recibido por nuestros embajadores de la red. Exactamente. Gracias. Gracias Zoraide, gracias Doctor Petorra, gracias Fiasco, gracias Croto, gracias Carlos por estar ahí. Y nosotros volvemos el próximo domingo aquí en directo. Gracias a Gux también por haber estado, aunque no permanezca. Nos reencontramos el domingo que viene. No se olviden, durante la semana pueden visitar y deben visitar www.monoculo.com, donde tienen todo tipo de material para recorrer en la semana y creo que vale la pena. Y aparte pueden ir llevando a través de Monóculo News también las noticias, ni bien se van sucediendo. Exactamente. Que eso es algo que a nosotros a veces, al transmitir los domingos, se nos hace de repente, claro, porque hay cosas que pasan el lunes que si nosotros le informamos el domingo ya no pierde vigencia. Por ejemplo, yo tengo una noticia que era bomba. Uh-huh. Que era que estaban funcionando las guarderías para la noche de la nostalgia para todos los que salen, pero se nos pasó. Y ahora ya quedó. Se nos pasó. Y bueno, es así. Pero bueno. Hasta el próximo domingo, amigos. Gracias por estar. Hasta luego. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.